Me gustaría un mundo feminista, pero habría muchos problemas y quejas, no de nosotras, sino de los hombres. Estaría bueno que sea feminista por un lado y por el otro también. Desgraciadamente no se puede lograr. Estaría bueno que se logre alguna vez. Si el mundo sería feminista, todas las cosas que las mujeres hacen hoy en día no podrían hacerla, porque estaría estaría el feminismo, sería como antes. Y eso nomás quería decir. Creo que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres estaría buenísimo, porque si no sería re injusto para las mujeres que los hombres tengan más derechos que ellas. Así que bien. ¿Cómo te imaginas que sería un mundo feminista? Una catástrofe. Una muy mala catástrofe. Sería muy injusto. Como ahora está la injusticia del machismo, sería la injusticia del feminismo. Porque se supone que somos todos iguales. Tenemos que tener los mismos derechos. Y de todo el mundo que sea feminista, sería una catástrofe porque sería como que las mujeres estarían superiores a los hombres y no está bien eso. Somos todos iguales, tenemos que tener todos los mismos derechos. La única diferencia es el género. Y ya está, pero somos todos humanos. Todos somos la misma especie. Así que todos tenemos un corazón, todos vemos la misma luna, tenemos los mismos ojos, la misma piel, el mismo corazón. Todo. Creo que ya el corazón lo dije, así que me quedo re mal. Y todos son. Creo que no me gusta la palabra feminista. Me gusta la palabra igualdad. La palabra humano. Porque no está bien calificar ni poner a uno mejor que otro. Porque a pesar de todo, las mujeres necesitan a los hombres como los hombres a las mujeres. Y no es que eso, que los hombres necesitan más a las mujeres y las mujeres más a los hombres. Porque hay cosas que en la realidad las mujeres no van a poder hacer nunca, como que los hombres nunca van a poder hacer lo que una mujer. Y todo se puede lograr así, confiando en el otro. Como una mujer, como un hombre puede ser el campeón de fútbol mundial, una mujer también podría. Claro, no es tan reconocido y eso está mal también. Porque que una mujer haga lo mismo que hace Messi, por ejemplo, no le quita importancia. O todo lo demás. O que una mujer por ser una mujer, por ejemplo, no tener belleza exterior notoria, por ejemplo, en las famosas, y que por eso no las pongan en ninguna novela, película, barra, serie, yo no sé. Como también es muy, muy, muy sexualizado ese mundo de la televisión hacia la mujer. Y el día a día también, porque es como que no es lo mismo que un hombre le tire piropos, le chifle, le hable mal a una mujer, y que una mujer le tire piropos, le chifle, le diga algo a un hombre, porque creo que un hombre no se sentiría inseguro, pero nosotras sí. O sea, es un hecho de que físicamente los hombres son más... No dije, no quiero decir que las mujeres no somos fuertes, pero, o sea, físicamente el hombre está más proporcionado a, con la fuerza, por así, con la fuerza bruta. Y creo que no es lo mismo. Y está mal, no es lindo siempre tener que andar dependiendo de músculos de un hombre para sentirnos seguras en cualquier calle, callejón, o directamente caminar sola. No se puede, o sea, no en algunos lugares. Y es muy triste también, porque creo que el mundo nunca va a querer ser igual. El feminismo se descubrió lo que es, por ejemplo, que algunas personas creen que un hombre no se puede casar con un hombre y que una mujer no se puede casar con una mujer. Y eso es mentira, porque yo tengo un tío que el novio tiene un tío, mi otro tío. No me imagino un mundo feminista, como tampoco me imaginaba un mundo machista. Aunque ya lo tuvimos y es lamentable, ¿no? Creo que tendríamos que ser igualitarios en ese sentido, las mujeres y los hombres, ¿no? Creo que el mundo debería ser de ambos, ¿no? De la mujer o del hombre, porque por algo existimos los dos. Y tendríamos que ser iguales, ¿no? No pelear y no acudir a la violencia cuando no es necesaria. Simplemente con palabras se puede decir muchas cosas. No es necesario pegarle a una persona o maltratarla física o psicológicamente para que se entiendan, por así decirlo. Ese es mi pensamiento. Bueno, ¿cómo te imaginas que sería un mundo feminista? Para empezar, bueno, se supone que un mundo feminista sería un mundo igualitario y se busca la igualdad de género. Pero creo que principalmente se debería cambiar la definición feminista a igualitario, o sea, un mundo igualitario. No, pero para mí es horrible, sería muy horrible. Yo creo igual que en la actualidad ya se llegó a una igualdad de género, a un equilibrio entre ambos géneros, y que no hay que pasar al extremismo, ¿no? No hay que pasar a ser un mundo, ¿cómo se dice cuando es? A un mundo hembrista, ¿no? Porque está el feminismo y el hembrismo. El hembrismo es la superioridad para la mujer. El feminismo es la igualdad. Entonces hay que mantenerse en el feminismo, que creo que ya se llegó a eso, y no pasar a otro punto. O sea, no entiendo más. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre.